Seré tus ojos si no te encontrás. Seré garganta para cuando quieras gritar. Me haré lágrimas si necesitas llorar. Tu centinela en la oscuridad, para cuidarte una vez más de los fantasmas de la soledad. Esta noche vuelven para no dejarte dormir. Si no te quedan fuerzas para gritar, si necesitas